convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente de Dios. Hola, ¿qué tal? Saliendo en directo de Puritito Milagro, porque no tenemos referencia más que una poca y con suerte. Roxa Rosae, como siempre, al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y aquí, a los alaridos, tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Arranca en este preciso instante, espero que sigamos saliendo en directo, el episodio 1049 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. También en directo en FM Vitoria-Gasteiz a través de Norte Radio en el 92.2. Tú y yo, nubes negras se avecina un chaparrón, los cristales rotos. Y también en diferido en otro montonazo más de FMs y también otras plataformas online estatales e internacionales. Además de a la carta, vía podcast. Esas son las tres maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Hoy estamos arrancando en la vía muerta, que es el título de este tema, corte número 4, incluido en el último cartucho, el más reciente trabajo del power trio burgalés Norton. Y además nos van a acompañar durante la primera parte del programa con los demás temas de ese EP de 2023. Asalto Mata Rock.com. Vamos a seguir confiando que seguimos estando en directo a live, y si no, pues los del diferido y los del podcast obviamente nos estáis escuchando, porque esto, a la vez que lo emitimos en directo, lo estamos grabando. Pero antes que nada, sabéis que cada episodio lo dedicamos para alguien en especial, aparte de para ti que estás a la escucha. Pasamos de pantalla. Y hoy se lo queremos dedicar a todas nuestras rockerísimas seguidoras en este 25 de noviembre, día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Contra ellos. Porque nos encantáis y os queremos vivas y rockeando. Y a ti no te pasan balas. Así que hoy esta obligada dedicatoria, ahí va, este episodio 1049 de Pequeño Tenasco, dedicado para todas vosotras. Vuelvo y me traya, no, no, en tierra quemada. A mí se me quejan mucho de que, ¿por qué dices españistán? Pues porque mientras siga habiendo una mujer muerta cada año, esto será españistán, no, no España, no, españistán. Y tantas otras cosas que deberían desaparecer, pero que ahí las tenemos todos los putos días. Esperanzas aplastadas. Menos mal que también casi todos los putos días estamos nosotros aquí para hacerte pasar por lo menos un buen ratito. ¿Cuándo podremos mirar a la cara del que viene? Hoy tenemos bastantes contenidos también que ofrecerte y ayer no, pero hoy sí que te vamos a recomendar conciertos de cara a este fin de semana, que no es tan abundante en conciertos como semanas anteriores, pero que a verlos haylos. Y como siempre, Rosa Rosae, que aquí está también viva y rockeando, te los va a ir recomendando. Gato Ventura, de nuevo doblete. Este chico siempre de dos en dos. No, polvo y metralla. No, no. Como los Petit Suisse. No, no. Sus sueños rotos. Lo que pasa es que esta vez no se va a tener que hacer tantos kilómetros como habitualmente, porque no vas a ir de Andalucía, pero bueno, ya simplemente recorrer Andalucía es una kilometrada de padre y muy señor mío, ¿eh? Bueno, su recorrido es que incluso se sale del finde, porque va a empezar en jueves, este jueves 27 de noviembre, Gato Ventura, con su proyecto Gato Ventura y también con ese homenaje a Extremoduro, estarán en Sevilla. En la sala Long Rock, en la calle Blanco White. Hostia, Blanco White, qué reiterativos. Sala Long Rock, calle Blanco White, sin número. Así que vete tú a saber dónde para, en Sevilla capital. Tienes nada. Mira pa otro. Ahí está la Gato Ventura a partir de las 10:30 de este jueves 27 de noviembre. 15 euritos en taquilla, 11 la anticipada. Luego se toma un par de días de descansito y el sábado 29 estará en Málaga. Para goce y disfrute de sus fans malacitanas y malacitanos. Malagueñas y malagueños. Andaluces en general. Oiga, los conciertos de Gato Ventura este fin de semana en Andalucía y los que te vamos a recomendar hoy también, porque nos queda alguno en Andalucía también. Lo dicho, Gato Ventura, el jueves 27 en Sevilla, en la sala Long Rock, a partir de las 10:30 de la noche, 15 de los taquilla, 11 de la anticipada. Y el sábado 29 en la sala Marte de Málaga, a partir de las 9:30 de la noche, el precio en taquilla también a 15 euritos, la anticipada te ahorras uno, 10. Te vamos a dejar, por supuesto, enlace a ambos, enlace para que te puedas pillar la entrada anticipada de ambos conciertos, tanto del jueves 27 como del sábado 29, en el artículo de hoy, en el cual estará incluido este episodio 1049 de Pequeño Tenasco en su versión podcast. Debajo de cada uno de los carteles de estos dos conciertos de Gato Ventura encontrarás enlace directo a esa venta anticipada. Por cierto, la sala Marte de Málaga, en la calle San Nicolás, número 2. Confía en ti mismo. Lo dicho, Gato Ventura

con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. ¡Fuera de tiempo! Y en la pared de los sueños aún nos toca esperar. Tan cerca y tan lejos, un paso más, hay que avanzar. Nos dabais por muertos, creo que os equivocáis. Solo era el invierno, guaguay. Bien, pues parece increíble, pero aquí continuamos en riguroso directo en tu recto. Y también, obviamente, si nos estás escuchando en diferido o vía podcast, en pequeños tarnas con asaltomataradiorock.com y también en directo a través de la FM de Vitoria-Gasteiz en el 92.2 a través de Norte Radio. Nos siguen acompañando también los Norton con los temas de su EP, de su más reciente EP, El Último Cartucho. Y Rosa Rosae, que te sigue recomendando conciertos de cara este fin de semana si vas a estar por Andalucía. The Fitting and Sound el sábado en Jaén. Hay que estar en forma para vivir o visitar Jaén, ¿eh? Mucha cuesta en Jaén. Mucha cuesta. Calladitos y a currar. Pues ahí estarán los malagueños de 59 Sound en la sala Inferno junto a la gente de Venus Rain. Con la luz apagada, no aguanto. Este sábado 29 de noviembre a partir de las 6:30 de la tarde. En la segunda de las fechas de su recién iniciada gira de presentación de su último EP, Borderlines. Todos los quisieron. 10 euritos en taquilla, 8 euritos anticipada, tendrán más consumición. Hostia, 8 euritos anticipada, más consumición. Joder, no se las ponían así ni a Carlos V, tú. Nos quisieron pisar. Para disfrutar, como te digo, de los de 59 Sound este sábado, sabadete, en Jaén. Excepcional ocasión para toda la peña jienense y quien se acerque hasta esa bonita capital y también muy encuesta capital andaluza. Pero no preocuparse, que después del concierto de The 59 Sound esto cuesta abajo. Ningún esfuerzo. Fuera de juego, todos los. Todo disfrute este sábado 29 de noviembre a partir de las 6:30 de la tarde en la sala Inferno de Jaén. Todos nos quisieron. Donde probablemente podrás escuchar este tema que empieza a sonar ya. Segundo de los adelantos que The 59 Sound han ofrecido a ese nuevo EP, ese Borderline, el EP que cierra la trilogía iniciada con Miles Away, continuada por Scars y que se está cerrando con este Borderlines. Este tema se titula Holding On. No, this is Borderline. Fades away. Fades away. This is it, gotta say. Tell me, look inside your head.

gris. AsaltoMataRadioRock.com. It's raining blood. Hallelujah. La recontradición. Hoy la recontradición la protagonizan los alcarreños Shock. Con esta cover del clásico de los White Snake, Wine, Woman and Song. Con la una cover que viene incluida en La Chispa del Rock and Roll, el último trabajo de estudio de los Shock. Y con la que además aprovechamos para homenajear al grandísimo David Coverdale, que recientemente ha anunciado que deja los escenarios. Imaginamos que la música no, porque seguro que le apetece hacer colaboraciones y estará muy solicitado a partir de ahora. Eso es Shock, Wine, Woman and Song. Cierto, esta canción, Wine, Women and Song, su traducción es vino, mujeres y canción. Ojalá cada vez que se mezclara el vino con las mujeres, acabase siempre en canción, ¿verdad? Pero lamentablemente no es así. ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Viejas glorias. Pues sí, sí, están hechas unas viejas glorias estos que están sonando ya, ¿eh? Dando mal desde 1981, ahí es nada. A lo tonto al año que viene 45 años que llevarán, ¿eh? Ni más ni menos. más ni menos que los metaleros industriales de Chicago, Ministry. Que acaban de lanzar The Squirrelly Years, título de un recopilatorio con temas regrabados. No han cogido los temas de otros álbumes y los han metido, no, los han regrabado. Temas de cuatro anteriores trabajos en esa etapa que tuvieron más postmoderna, con el cual han compuesto este que hace el 17º álbum de estudio para los industriales de Illinois. Esto se titula Si es que lo hago todo por ti, I do anything for you. Yeah. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Muy bien, a duras penas, pero continuamos en directo a través de asaltomatarradiorock.com para todo el pinche planeta en internet. A través de Norte Radio en el 92.2 en la FM, ese pedazo de FM de ese pedazo de ciudad de los dos nombres, Vitoria-Gasteiz. También nos puedes estar escuchando el diferido el día que sea, a la hora que sea, a través de cualquiera del montonazo de otras FMs y plataformas online, estatales e internacionales que pasan en diferido la señal de este tu programa. O también será bastante fácil que nos estés escuchando vía podcast a la carta, sea cual sea la manera que haces de que has elegido o que en esta ocasión estás escuchándonos. Muchas, muchísimas gracias por estar ahí. Por cierto, ya sabéis que el podcast de Pequeño Ternasco cada día incrustado en su correspondiente artículo y disponible a partir de las 9 de la noche hora Madrid en la web de asaltomatarradiorock.com, pinchando en noticias rock en el blog de este programa que es Ternasqueando, o en enlace directo compartido en nuestras redes sociales. Después de las bizarradas de juicios que tuvimos ayer, hemos retomado una visión más erótica, festiva de estas noticias reales, noticias verdaderas, que nos dejan con el culo torcido. Y hoy no tienen una temática común, pero son realmente bien curiosas y, ya te digo, más fáciles de digerir que las que nos tuvimos que, o las que os pusimos ayer para tragar. Vamos con esos titulares. Como siempre, Roxana Rosae nos los trae. Peinado a lo afro bate récord mundial que duraba 15 años. ¡Ay, amuno! El pelo afro de una mujer neoyorquina fue certificado como el más grande del mundo. Mide... Ojo el cabezón que gasta con este peinado la señorita, ¿eh? Mide 29 centímetros de alto, 31 centímetros de ancho y su circunferencia, pi R2 creo que es, tiene un total de 1,90 metros. Si los pones en alto es más grande que yo, es más alta que yo el pelo al afro de esta moza. Si le rompes la circunferencia y las tiras. Sí, sí, sí. Casi dos metros. Eivin Dugas, que logró el récord del afro más grande en una persona viva, mujer en este caso, lógicamente, en 2010, visitó el salón de belleza, un salón de belleza de Nueva York, para pasar oficialmente el testigo a la nueva poseedora del título, Jessica L. Martínez. Dugas, nombrada este año como icono de los récord Guinness, porque claro, mantener el récord 15 años, ojo, ¿eh? Pero vamos a ver que tampoco es nada tan extraño. Si el pelo crece un centímetro al mes, no se nota lo mismo en un pelo lacio y liso que en un pelo rizado, rizadísimo, como es el pelo que se necesita para un peinado a lo afro. Como manda San Pedro Galanda, ¿no? Bueno, pues se acercó para pasar el testigo a la nueva poseedora y dijo sentirse muy orgullosa, muy orgullosa de poder pasarle la corona, que no será gigantesca también la corona. Pero pesará poco. Si tijera tiene que ser, porque si no, aplasta el pelo al afro y se acabó el récord. Lo dicho, que estaba muy orgullosa de ceder el título, el récord, que eso, 15 años que lo había ostentado, ¿eh? No había habido nadie que hubiese conseguido que le creciera su peinado afro más que el de la amiga Aidyn Dugas. Por su parte, la nueva poseedora del récord, Jessica, comentó que solía alisarse el cabello hasta secundaria y que luego dejó de hacerlo durante su primer año de universidad. Y no pone los años que tiene ahora mismo, pero vamos, le ha cundido, le ha cundido, eso está claro. Y dice que cuando se enteró de que había batido el récord, se quedó en shock porque todavía no lo asimilaba, no le parecía real. Pues ahora que tienes la corona, bien real que es. Lo que espero que la gente piense cuando me vea es que, al fin y al cabo, yo me amo a mí misma e intento que la gente se ame a sí misma también. No es una competición, es puro amor. Pero eso sí, es un peinado solo recomendable para... corazones salvajes en noches salvajes. Que con este tipo de peinado, ya te digo yo que serán noches salvajes de música disco. Pero nosotros no vamos a poner esa música. Salvajes corazones, salvajes noches, wild hearts and wild nights. Ese es el título de esta canción que ya está sonando bajo mis palabras y que está incluida en Rise, el EP debut para esta nueva banda de hard rock melódico surgida en Gran Bretaña, llamados Fireheart. Este Wild Hearts and Wild Nights es, tras un primer adelanto en abril, el primer sencillo oficial extraído de esa ópera prima. Pues me acabo de fijar que sí que tenían nexo común las dos bizarradas, porque a ambas bizarradas les han sucedido a mujeres en Estados Unidos, ¿eh? En los USA United. Vale, vamos a por la segunda. Un gato destroza un coche y no era hidráulico. ¿Que lo tenía dentro o qué? Eso estaba pensando yo. Tampoco es tan difícil que un gato, un gatico, un gatico pequeño de estos que buscan el calor del motor, en las frías noches invernales. No, yo decía dentro del vehículo. No. Este gato ha chafado el coche, prácticamente. Ha chafado el coche. ¡Qué pedazo gato! No, ya verás por qué. Pero que quiero decir que tampoco hace falta que pase lo que ha sucedido a la bizarrada para que un gato destruya un coche. Vale. Los gaticos pequeños que buscan el calor de los motores, en las frías noches otoñales e invernales, se te meten en el motor, entras tú, no se despiertan, arrancas el motor, se te engancha en la correa y te hacen un destrozo que te cagas, Y encima hay el gato muerto. El protagonista de esta bizarrada también, pero no porque hubiese metido dentro el coche, ¿no? Una mujer de Carolina del Norte se llevó el susto de su vida en uno de los accidentes de tráfico más insólitos que hayamos leído en esta sección de las bizarradas. Un águila calva, la misma que está en el escudo de los Estados Unidos, dejó caer desde las alturas un gato sobre el parabrisas de su coche, destrozándolo en el acto. El vehículo circulaba a unos 88 kilómetros por hora cuando el gato impactó en el cristal y una fotografía difundida por la policía muestra que perforó casi la mitad del parabrisas en el lado del pasajero. Como ya hemos dicho, el gato no sobrevivió. Pobrecito. Y lo que sí os podemos contar es que el suceso ocurrió alrededor de las 8 y cuarto de la mañana del pasado miércoles 19 de noviembre en la carretera 74 cerca de Bryson City. Según un testigo, el felino de tamaño adulto fue visto luchando en el aire con un águila calva justo antes de caer. O sea, que el águila lo había cazado y el gato se resistió a que se lo comiera. Y bueno, pues que como los numantinos, ¿no? Antes de que me maten, me inmolo. Kendrick Weeks, supervisor del programa de diversidad de vida silvestre del oeste de Carolina del Norte, declaró a la NBC que las águilas y otras aves rapaces pueden soltar a sus presas por varias razones, entre ellas un mal agarre o si la presa se resiste y las aves la sueltan para evitar que las lesione. Lo acojonante es que toda esta cadena de sucesos ocurran tan coordinadamente como para acabar con el parabrisas de esta pobre señora, que declaró que era mucho más fácil que le hubiese caído la lotería. Era más fácil que le hubiese caído la lotería en vez de un gato al parabrisas. Pero bueno, que al fin y al cabo son cosas que pueden suceder, que pueden ocurrir en este loco mundo. O como dijo ella en un perfecto inglés, in this crazy world. Y sí, como ya te estás imaginando, este es el título de la canción que está sonando, primer sencillo oficial extraído de Llama a casa, From Home, el tercer EP en la carrera de este enmascarado quinteto de nu metal, hijos de la grandísima Bretaña, llamados Black Gold, Oro Negro. Come down, and when you see us around, no black girl bring hell, find in the town. What goes around comes around, what goes up must come down, and when you hear that sound, smoke in the sky, you're quick to the ground. except Prince Andrew that we could see. Oh, it's a crazy world. Yeah, it's a crazy world. Oh yeah, it's a crazy world. Higher than mansion, like death and medicine. It's a crazy world. Celebrity exposure, damn, it's over. It's time to lose your time, not mine. When the smoke clears, you're in a firing line. It's time to lose your time, not mine. Let's play Russian roulette and let the bullets fly. Brace yourself for the full motherfucker. For the full motherfucker, yeah. Tocamientos en El Relleno. Joder, me estoy fijando ahora mismo, desde que hemos comenzado las bizarradas hasta el final no paramos de poner bandas británicas, cada una de su estilo. Nos despedimos como banda San Pedro Calanda y nos tocamos con esta baladita llamada Cuando el verano se acaba. Que lo que suele pasar es lo que estamos pasando ahora mismo, que estamos en pleno otoño. Y que además es el segundo sencillo extraído de Muerde la Bala, Bite the Bullet, el sexto trabajo discográfico para esta formación, como ya te digo, británica. De hair metal, o como me gusta a mí decir, metal de laca, llamados Midnight City. Con ello nos despedimos hasta mañana, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Yo también me despido, tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, agradeciéndote enormemente la escucha y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, con animalejos cayéndote encima del coche, aunque sea en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y sin nada más que añadir, el tacto esa ternascación a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, aún en Mon Amour es Midnight City, When the Summer Ends. Yeah.